Con la guitarra de Ramón de Algeciras, media granaína de Manolo Fregenal, el cantaor del que ahora se cumplen 100 años de su nacimiento. Manolo Fregenal, con un sonido originalísimo y unas características expresivas muy particulares, fue un artista de amplio y variado repertorio. Daba la impresión de fragilidad y de que en cualquier momento su voz exquisita y melodiosa se podía quebrar, pero él era un cantaor seguro y resolutivo, aunque manifestara su música con delicadeza y pulcritud. Soleares de Manolo Fregenal con la guitarra de Ramón de Algeciras. Cuando te veo venir que por lo lejos de la calle, por lo lejos de la calle, que por lo lejos de la calle, le digo a mi corazón que tenga paciencia y calle. Con la guitarra de Ramón de Algeciras, soleares de Manolo Fregenal, el cantaor, del que ahora se cumplen 100 años de su nacimiento. Manuel Infantes Martínez nació en Fregenal de la Sierra, Badajoz, en 1911 y falleció en 1986. De larga trayectoria profesional, comenzó a cantar desde niño. Abandonó su pueblo, se marchó a Sevilla, allí ganó algunos concursos, se presentó en Madrid, don Antonio Chacón lo apadrinó y a partir de ese momento se enrola en numerosas compañías que recorren todo el país. Fregenal cantó con Vallejo, El Sevillano, Marchena, Cepero, Pinto o Caracol. Ganó el premio de Tarantas en uno de los primeros concursos del Festival de las Minas, en La Unión, y actuó en una de las primeras bienales de arte flamenco de Sevilla. De amplia discografía, Fregenal recibió diversos homenajes ofrecidos por distintas entidades flamencas. Como decimos, su repertorio era amplio y variado, pero con sus personales fandangos, que se popularizaron, alcanzó el éxito. Aquí tenemos dos tandas de fandangos de Manolo Fregenal con la guitarra de Antonio Moreno en registros de 1932. Thank you. mi serrana que me vienen a dispersar. De la serranía y me dijeron con tristeza que su color no servía para tu cabeza. Con la guitarra de Manolo Moreno y en registros de 1932, dos tandas de fandangos de Manolo Fregenal, del que, como decimos, se cumplen ahora 100 años de su nacimiento. Toda una vida cantando en fiestas privadas, en los más diversos escenarios, en concursos y grandes festivales, recorriendo sin descanso pueblos y ciudades del país. Grabó antes de 1950 en placas de pizarra. Los registros que les ofrecemos están fechados en 1972. Cartagenera de Fregenal, con la guitarra también de Ramón de Algeciras. Por Dios y por la Santa Magdalena que no se lleve y verá en el primer camarín y a la pastora divina. Con la guitarra de Ramón de Algeciras, cartagenera de Manolo Fregenal.